un grupo que conocemos bastante, que son Nocturnia, y aquí tenemos a su vocalista, pero no es de Nocturnia de quien vamos a hablar, sino de Padre Cuervo, ¿verdad, César? Hola, muy buenas, ¿qué tal, Berni? Buenas tardes, César. Vamos a hablar de Padre Cuervo. Efectivamente. Bueno, y cuéntame qué pasa con este Padre Cuervo, con su primer disco. Pues nada, mira, que estamos ahora en plena promoción, como sabes, lo sacamos hace muy poquito y vamos a ver si conseguimos que lo escuche cuanta más gente posible, le llegue mayor información a cuanta más gente posible. Efectivamente, eso lo primero, y lo segundo, que encima le guste, que a eso se la caña. Eso ya sería, vamos, un acierto total. Bueno, pues, ¿desde cuándo estáis juntos vosotros? Que no lleváis mucho, ¿no? No, bueno, la verdad es que Padre Cuervo sí, ahora echando vista atrás, desde el 2019 que nos juntamos un poco Ferdi, José y yo, desde entonces llevamos dando caña. La verdad es que el disco ha salido bastante más tarde, pero bueno, las cosas llevan su tiempo. Es que no se puede hacer llegar y besar el salto, ¿eh? Eso... No, esto es mucho curro, ya lo sabes tú que hablas con muchas bandas. Sí. Esto es una carrera de fondo. No es fácil, no es nada fácil y no es factible llegar y decir, ala, y ahora saco un disco porque sí. No, primero hay que coordinar al grupo, preparar las canciones y, bueno, primero componerlas, ¿no? Que no sé si teníais ya algo compuesto. Sí, para cuando nos juntamos, yo ya tenía unos cuantos temas compuestos, porque yo estuve componiendo para el último disco Nocturnia y, bueno, pues algunas de las ideas que salían no cuadraban mucho para la banda, pues yo veía que estaban en otro rollo y ahí precisamente ya estaba la simiente de Padre Cuervo. Ajá. Entonces cuando ya nos juntamos los tres, yo ya les presenté unos cuantos temas y les dije, oye, que quiero trabajar con esto, ¿qué os parece la idea? Y les pareció bien y pues a partir de ahí... Se forma la banda. Uh-huh. Bueno, la banda que está formada por José a la batería, que también es el batería de Nocturnia, sí. Y al que le mando un abrazo muy grande. Sí. Bueno, porque a él sí que le conozco personalmente, además. Bueno, José para mí es como un hermano, o sea que... Uh-huh. Y a ti seguro que te he visto, me suena haberte visto, lo que no recuerdo si ha sido con Nocturnia o ha sido en algún concierto de Nocturnia o por ahí. Sí. Pues sí, seguramente. Yo llevo toda la vida con Nocturnia, o sea que seguramente que te suene de eso. Pues sí, porque yo, la última vez que yo vi a Nocturnia, hace ya bastante tiempo, estaba Alberto, ¿es? Ahí se me ha olvidado el nombre. ¿Simón? Sí, Simón, Alberto Simón, sí. Efectivamente, estaba a la voz. Sí. Y bueno, no sé si estabas tú por ahí también. Sí, yo, o sea... Si me viste en directo, ahí estaba. Sí. Os he visto en directo unas cuantas veces. Y recuerdo una muy muy muy especial, que fue en Toledo, en el parque, celebrando vuestro décimo aniversario. Ah, bueno, es que ahí sí, se juntó un montón de amigos y de compañeros. Sí. Uh-huh. Estuvo muy chula. Y luego también está por ahí David Peña al bajo. Sí, Peña que viene de We All Fall y que canta... En Redención Cero. Ajá. O sea, que tampoco está quietecito. No. Y Ferdi a la guitarra, que... Y bueno, ahí... Sí, Ferdi que es un fiera. El tío también tiene otra banda de punk rock en la que también está José, por cierto. Ajá. Pero es que lleva toda la vida aquí en la escena de Toledo dando caña y vamos, es un máquina. Es que en Toledo tenéis mucho movimiento, ¿eh? Sí que es verdad que aquí hay bastante movimiento de bandas, sí. Uh-huh. Aunque parezca que no, sí que lo hay. Bueno, el disco lo habéis llamado con el mismo nombre del grupo, ¿por algún motivo? Yo qué sé, la verdad es que pensamos en varios títulos y ninguno nos cuadraba así mucho. Y bueno, pues decidimos dejarlo tal y como está con el nombre de la banda. Como es el primer disco, como es de presentación, que se quede bien grabado a todo el mundo cuál es el nombre realmente que nos representa y ya está. Yo creo que suena bien. Ah. Bueno, pues ahí hemos tenido una pequeña prueba. Si mal no recuerdo, encima, como somos aquí en este programa, yo creo que hemos puesto el último tema, ¿no? del disco? No, perdona, es que me había equivocado con los Cuervos del Polvo. Sí, creo que es el séptimo o así. Sí, por ahí. Si no me equivoco. Uh-huh. Y bueno, yo he escuchado el disco y he hecho un pequeño resumen y te lo voy a contar a ver qué opinas. Venga, vale. Yo digo, coge la soga con la que se sujeta al chacal, busca el recetario para la destrucción, puesto que no puedes escapar del infierno. Sal de esa encrucijada siguiendo los huesos de noviembre hasta conseguir la corona de astas. Lo que sí te digo es, no robes, deja ahí el ídolo, sigue adelante y anímate con tus cortes. Cuenta que todo lo que te debo lo va anunciando la voz del fuego a través de esos cuervos de polvo. Buah, qué bestia, qué brutal. Ha quedado súper guay, ¿eh? Todo ligadito. Claro. Muy, muy guay. En eso consiste, en ligar las cosas y que suenen bien. Sí, claro. Sí, muy buen curro. Muy buen curro, sí. Y un poco, pues, también aprovechando para hacer un pequeño resumen de quizá lo que queréis decir con el disco, que no estoy seguro. Hay un poco de todo, sí, reflejado ahí. Y bueno, y los temas, ya has dicho que casi que tenías ya tú unos cuantos compuestos, pero ajá, supongo que los habréis arreglado entre todo el grupo al final y que habréis hecho algún tema más entre todos o de alguna manera específica. Bueno, a ver, los temas al final los he compuesto todo yo y la letra también, pero es verdad que para que suenen como tienen que sonar, ahí hemos tenido que colaborar un poco todos, porque es necesaria la participación del batería para redondear la batería, porque hace falta que haya también un guitarra bueno, que es como digo yo, que Ferri es el guitarra bueno de los dos, para que las guitarras adquieran la fuerza y los arreglos que se necesitan para sonar guay. Así que al final, pues un poco, sí, o sea, se han arreglado mucho en el local y Ferri ha tenido también mucha responsabilidad ahí. Uh-huh. Aunque que le habéis metido caña también. Sí, ha habido una preproducción interesante. Y bueno, ¿y esa mezcla de inglés, castellano, a qué se debe? Básicamente a lo que nos iban pidiendo los temas, ¿no? Al final, pues yo qué sé, había un tema que pedía un poco más, una sonoridad más inglesa, pues lo hacíamos en inglés. Otro pedía otro rollo que cuando se cantaba en inglés no sonaba exactamente como debía sonar, pues lo hacíamos en castellano y un poco ha sido eso. Uh-huh. Aquí funcionando un poquito el tema. ¿Y habéis hecho ya presentación ahí en Toledo o en algún sitio más? Sí, presentación hemos hecho en Toledo y bueno, estuvimos también, hemos tocado también en Mostejón, hemos tocado en Pinto, en Vitoria, hemos estado en varios sitios y nada, pues muy guay, la recepción del disco súper guay. Y mola a la gente cómo se anima con el disco, ¿no? Sí, además luego el directo ya sabes que cambia también un poquito. Sí. Y bueno, pues le da otro rollo porque también variamos un poco los temas en directo, es decir, tocamos lo mismo, pero bueno, pues jugamos mucho con las atmósferas y con las partes así como más ambientales. Uh-huh. para darle dinamismo al directo, o sea que muy guay. Uh-huh. ¿Y cuál ha sido el mejor de todos? Bueno, yo creo que el de Toledo, sin duda, porque fue la presentación del disco aquí en casa. Y estuvimos acompañados de la familia, de los amigos, también de gente de aquí de Toledo que, bueno, que no son exactamente amigos o que son conocidos, o bueno, gente que conocen de vista, pero que bueno, que nos han acompañado y estuvo súper guay. Vendimos todas las entradas además y hicimos sold out, o sea que eso es lo mejor de todo, ¿no? Sí, eso. Te queda una sensación de alegría, ¿no? Sí, a ver. Ten en cuenta que eso también es el concierto, la parte fácil, porque tocas en casa y es donde, bueno, pues un poco donde ya te conocen y te tienen un poco calado, saben. La gente, verdad que había mucha gente que no sabía cómo iba a sonar el disco, pero bueno, se animaron a venir. Y bueno, pues es más difícil decepcionar. Uh-huh. Pero bueno, el reto de verdad es salir fuera, de tocar fuera y que la gente se haga contenta fuera, que no juegas en casa. Uh-huh. Y aparte de esos retos de estar en casa, fuera de casa y demás, entre vosotros cuatro me imagino que habrá habido una piña, sobre todo el último mes, preparando esa presentación, nervios, sí. Y más, ¿no? Sí, a ver, yo creo que en el momento que ya se configuró la banda tal y como está ahora, que somos los cuatro que estamos, Peña, José, Ferdi y yo, pues nada, muy buena sensación, muy buena conexión entre todos, y eso pues ayuda un montón, ¿no? Al final a que el directo suene bien, a que la gente nos vea disfrutarlo, hay muy buena relación y muy buena conexión. Un buen rollo. Fuera y dentro del escenario. Hombre, es que es lo importante, porque si no hay buen rollito fuera, en el escenario se nota. Sí. Y mucho. Sí, sí. Eso está claro, está claro. O sea que... ¿Y qué más cosas? ¿Y próximos conciertos? ¿Breve? ¿O más pues mira, el 29 nos vamos a Barcelona. Este sábado 29 de abril nos vamos a Barcelona. Uh-huh. Que tocamos con Endernity y Thinskin. Y eso es lo más inmediato, porque lo siguiente ya está medio cerrado ahí todavía, entonces a ver si nos confirman ya y ya lo podemos anunciar todavía, hasta que no cerremos condiciones y eso, ya sabes cómo funciona esto. Uh-huh. Esto hay que esperar al último momento casi. Sí, sí. Y bueno, ya habéis estado por los madriles, ¿volveréis por Madrid también? Sí, de hecho, mira, lo que pasa es que la banda con la que íbamos a tocar no podía, pero... Teníamos también cerrado para principios de mayo un concierto en... Principios de mayo o también finales de abril en Pinto, pero bueno, al final no pudo ser, pero bueno, volveremos a intentar hacerlo. Uh-huh. Bueno, ya sabéis que por mi parte tenéis abierto un entrevicierto aquí. Sí, ya me lo dijo... Te lo digo, me lo dijo Loki, que bueno, que es un solo y hay que reconocerle la labor que hace, que es una super curranta. Uh-huh. Y nos dijo que, y lo que pasa que es que entre semana a mí me pilla súper regular, es muy complicado, sí, con el curro, los niños y demás, es complicado. Ya, pero bueno, por si alguna vez se baraja la balanza, ahí está, ¿vale? Te tomamos la palabra, eso seguro. Por eso, porque siempre pues oye, queda esa espinita de decir, oye, ¿y cómo será tocar en directo en una radio? Sí, sí, sí. Además podemos hacer una adaptación de los temas para que sean en acústico, o sea que puede estar muy guay. No, pero es que aquí somos muy brutos en esta radio. Ah, sí, o sea que tenéis ahí equipo. Yo es que sí, es verdad, sí. Que ahí me vas a disculpar, no lo he escuchado ningún entrevistierto. Pues aquí, a ver, en alguna ocasión, por cuestiones del momento, del grupo, lo que sea, pues hemos hecho algún acústico, pero es que eso lo hace cualquiera. Ya. Lo que mola es hacerlo en eléctrico. Ah, bueno, pues entonces es mucho más fácil todavía. Por eso te digo, que equipo hay. Así que vale, pues... de ponerse de acuerdo y que podáis vosotros, claro, por supuesto. Vale, pues te tomo la palabra y lo hablamos luego fuera de... fuera de antena. Pues ya te digo, esa es una opción que damos aquí, una opción que precisamente el miércoles anterior a la Semana Santa, de Semana Santa nos hemos tomado vacaciones y íbamos a tener a un grupo, pero en el último evento pues el cantante tuvo unos problemillas de curro y demás y fue imposible hacerlo. Pero ya estamos negociando nueva fecha, o sea, no se va a quedar la gente así. Vale, pues sí, lo vemos. Y bueno, a mí ha habido una cosita que me ha llamado un poquito la atención, y es esos huesos de noviembre, ese tema. ¿Por qué le llamáis así? Pues básicamente... Si se ha traducido la letra, lo que va un poco es de, podríamos decir que son dos cadáveres que están enamorados y que durante los queman en diciembre, en octubre, y los entierran en una fosa común en noviembre, y ahí pues cuando están muertos se acaban enamorando y bueno, pues están en esa fosa común pasando la eternidad juntos y bueno, pues no hay mejor manera de pasar la eternidad con alguien a quien quieres que compartiendo una fosa común con él, ¿no? Pues sí. Y si es individual, mejor todavía. Sí, en este caso lo que les ha tocado. Pero sí, si es individual, mejor. Bueno, y sobre la portada del disco, luego hablamos de otro temita más por ahí, pero vamos a ir repasando un poquito todo el disco. Aquí tenéis unos árboles que... están casi pelados, pero todavía les queda alguna hojita por ahí a uno, por ahí veo yo al fondo, y al padre cuervo ahí con el cuervo en el hombro, yéndose bueno, hacia algún lado, ¿no? Pues fíjate, más que que el vaquero sea el padre cuervo, es el cuervo es el propio padre cuervo, ¿no? Y ajá, un poco la idea, el concepto, que, o sea, que está bien, que cada uno al final lo interpreta como quiere y demás, pero bueno, la idea un poco que queríamos era de una especie de criatura, de ser, ¿no?, mítico, representado por un cuervo y que al final lo que hace es que te va contando un poco las historias de la frontera, historias de y leyendas y ritos y mitos de otros, de, así como oscuros, ¿no? Y es ese cuervo que lleva este hombre al hombro. Ajá. Y bueno, ¿y cuál es vuestro recetario preferido? En este caso, la canción de Cookbook for Destruction va pues un poco de eso, ¿no? De qué podemos hacer cuando tenemos mucha ira dentro, ¿no? Y cómo cocinarla y cómo gestionarla para, bueno, pues para convertirla en algo pues un poco rebelde y un poco destructor, ¿no? Y a ver, ¿estáis vosotros también metidos en el infierno, supongo? Sí, sí. Porque no podéis escapar de ahí. Sí, al final los temas hablan todos un poco de... Son historias así un poco escabrosas y bueno, de terror. Y una de ellas en concreto no habla tanto de unas historias, sino que es You Can Escape From Hell, que habla un poco más de que da igual lo que hagamos, que al final no podemos escapar un poco al infierno que somos nosotros mismos, para nosotros mismos, ¿no? Uh-huh. O sea que esa es la idea un poco. ¿Y a quién animáis con sus cortes? Sí, lo de Chill With Your Guts, que entendida más como que tienes que brindar un poco con tus tripas, ¿no? Como que cuando no tienes nada que perder ni nada que ganar, pues bueno, por lo menos pásatelo bien y disfrútalo, y sería un poco esa idea, ¿no? Que también habla un poco del mundo de la música, ¿no? De que tenemos todo por hacer, aunque no vayamos a ganar nada realmente. Entonces, bueno, pues por lo menos disfrutar del viaje. Es muy importante disfrutar del viaje musical, ¿eh? Sí. Porque como quieras disfrutar ganando dinero con el viaje, con la música... Bueno, los medios lo sabéis y los músicos lo sabemos, o sea que... Y yo creo que alguno por ahí se va dando cuenta ya también. Sí. Que no están por aquí metidos. Sí. Porque la verdad es que la música, hay gente que dice, si están ahí subidos en el escenario un rato, sí, sí. Y las horas de local y de casa, esas hay que contarlas también. Las horas de local, de estudio, dinero para sacar el disco, exacto, para irte de viaje, el coste de todo lo que haces, el atrezo del escenario, etcétera, etcétera. Al final todo cuenta. Ajá. Bueno, y ya puestos en un tema ahí, ya dejamos un poquito los temas y vamos a otra historieta. ¿Qué me debes? La de What I Owe You es una canción, pues sería, para nosotros es como la típica canción bluesera traída a nuestro rollo, ¿no? Que es bastante, porque es de las más duras que hay. Pensé que es un medio tiempo, que tampoco es entre un blues, doom o algo así, y es una canción de amor, básicamente, ¿no? Donde hay alguien que le dice a otra persona que, pues que al final no le debe nada, que todo, lo único, las únicas cosas que le puede deber son, pues un poco cosas que tienen que ver con el dolor de la pérdida, con el dolor de la relación fracasada, es un poco, ese es el palo. Uh-huh. Pues no está mal tampoco, ¿no? No, bueno, que también hay que tener canciones de amor para todo, de dolor. Es que hay que tener canción de todo tipo, no, sí, sí. No todo una cosa, todo otra, si no es un poco aburrido, ¿no? Hay que tener banda sonora para la vida. Efectivamente, y para cada momento de la vida también. Porque sí, sí, a lo mejor es. Una canción triste te viene bien un momento dado, pues, para levantar el ánimo o para relajarte un poquito también, que a veces nos exaltamos demasiado. Sí. Y hablando tanto de cuervos, y la última, que es que veo un título y me lanzo así. Tanto de cuervos y resulta que metéis un chacal por ahí. Sí, bueno, el chacal es un poco Es casi más un relato onírico, ¿no? De alguien que tiene pesadillas con un chacal que va vestido de enterrador y que sueña que este chacal pues hace excava y bueno, en esa excavación pues como que es la propia tumba, entonces es un poco ahí premonitorio. Uh-huh. Bueno. Y a futuro, este disco lo habéis sacado hace poquito y ahora queréis rodarlo, evidentemente. Pero seguro que tenéis ya algo bajo la manga para un siguiente disco. Sí, estamos ahora componiendo, o sea, que la máquina no para. Hay que seguir, ¿no? Sí, eso es, eso es. Y la manera de dar a conoceros a través de este disco y de vuestra música fue por vuestro single Encrucijada. Luego The Cookbook for the Destruction, de que ya hemos hablado de ella, y un tercer single que fue El Ídolo antes de lanzar el disco completo, ¿no? Sí, eso es, tuvimos los tres singles, es verdad que los dos primeros van con videoclip y el tercero es un video lyric. Uh-huh. Y nada, pues la verdad es que es muy guay la experiencia de trabajar tanto en lo que es el video lyric y trabajar con Eduardo Maqueda y trabajar con el Eli de Drinker Studios, pues muy bien, porque además hicimos un poco lo que queríamos, lo que nos apetecía y el resultado yo creo que ha quedado muy guay. Lo podéis ver ahí en YouTube, están todos subidos, o sea que... Pues nada, a buscar Padre Cuervo en YouTube y a ver esos vídeos, eso para empezar. Y bueno, ¿y quién se ha currado el disco aparte de vosotros? También pues hay que nombrarlos a los demás. Sí, en el disco hemos currado los cuatro que estamos y además, bueno, pues también hay que darle un reconocimiento a Iván, que ha estado en los estudios 51, que nos hizo tanto la grabación como el máster del disco. Y bueno, pues que eso conectó con nosotros enseguida con el rollo que queríamos llevar. De hecho, el disco suena muy limpito, pero muy contundente a la vez, y eso hay que agradecerlo también a él. Uh-huh. Y la portada y demás, y el hardware del disco. Sí, la portada la hizo Artwork Studios, que también supo encontrar ahí la clave para representar un poco lo que queríamos. Y luego el interior del libreto lo hizo House of the Keys, que es así un poco más tenebroso, pero bueno, me acompaña muy bien también las letras y demás. Ajá. Y bueno, ¿alguna cosita más que me quieras contar? Porque se nos va acabando el tiempo y no sé si queréis contar alguna cosa más que nos hayamos dejado en el tintero, no sé. Nada, que muchas gracias por tu tiempo y por tu curro, que el disco, la verdad que siempre hay que intentar escuchar por lo menos las cosas nuevas que llegan, ¿no? Y darles una oportunidad por lo menos. Es verdad que tenemos muy poquito tiempo en general ya para escuchar tanta música como nos llega, pero bueno, que le dé una oportunidad y sobre todo que donde lo van a disfrutar de verdad es en los directos, o sea que si vienen, mucho mejor. Uh-huh. Pues nada, en cuanto sepáis fechas, irnos diciendo fechas y nos las vais contando y las vamos por aquí anunciando en nuestra agenda o alguna cosa de esas. Y, joder, que también para los que están aquí en Madrid, que Toledo está aquí al lado, que se les puede ir a ver, sí, a Toledo también, o sea... Sí, sí, eso. Cuando tenemos por aquí, sí que se animen, que esto ya, ¿no? Ya muy cerquita. Uh-huh. Es más, hay veces que pilla más cerca ir a Toledo que a zonas de una zona a otra de Madrid. No sé si más cerca, pero más fácil seguro. Por eso lo digo, que ahí coges autovía punto para adelante y ya te has plantado allí. Ahí sí, sí. Que... Bueno, pues muchas gracias, César. Nada, muchas Le das gracias, tío. Un abrazo a José y saludos al resto de miembros de este Padre Cuervo. Y vale. Que nada, que aquí estamos para lo que necesitéis y cuando tengáis algo que contarnos, pues nos lo decís. Muy bien, pues muchas gracias, tío. Muchas gracias, Bernie. Pues nada más y solamente una cosita y es que me digas un tema de este disco para que suene ahora cuando nos despidamos. Pues seguirá, mira, por ejemplo, seguirá sonando más, ¿vale? Sí, vale. Vamos a intentar, pues sí. No sé si vamos a poder meter todo el disco, pero por lo menos que suenen unas cuantas canciones a lo largo del programa, que todavía nos queda un rato. Pues mira, puedes poner O Chacal, que entra bastante directa, o si quieres poner La Soga, que es uno de mis temas favoritos. Pues sí. Ya que es uno de tus temas favoritos, pues ponemos La Soga. Y luego ponemos el chacal a continuación y así pues vamos redondeando. Perfecto. Pues lo dicho, César, muchísimas gracias y nada, que aquí estamos en Revir Radio, en Salsa Roxa, para lo que necesitéis. Muy bien, muchas gracias, tío. Y aquí dejamos esta soga. Hasta ahora. Un abrazo. Yeah. Yeah. Bajo cielo de obsidiana, le mostró mi Bueno, pues como habéis notado, hemos cambiado un poquito de temática, de caña, de otra manera diferente. Y bueno, pues aquí tenemos a... aunque la voz es de chica, pero ellos se hacen llamar caballeros de sangre. ¿O no es así, Mireia? Buenas tardes. Hola, así es. Así es, ¿no? Y vosotros sí, estáis sí. En Granada y dando toda esta caña. Vaya. Parece que no hacéis nada, pero vamos, la liáis gorda. Hombre, intentamos liarla bastante parda. Ajá. Bueno, con vosotros estuvimos aquí en este programa, pues muy poquito antes de entrar en confinamiento, allá por el 4 de marzo del 2020. Con vuestro otro disco, El Lado Oculto. Uh-huh. Pues ya ves, una pena de disco. Una pena de temporada para poder disfrutar de ese disco, ¿no? Ya ves, una pena, pero bueno. Bueno, esas son cosas que pasan y ya pasó. Y ahora, pues, a disfrutar de ese disco y a sacar este nuevo disco que habéis puesto en marcha, ¿no? Exacto, eso es. Ahora intentamos centrarnos en este nuevo disco y a dar mucha caña con él. Uh-huh. Un disco que es El Juicio de Osiris. Eso es. Uh-huh. ¿Y qué pasa? ¿Que os ha dado por la temática, cómo diría yo, egipcia? Pues mira, pues no sabíamos muy bien qué hacer y de qué hablar. También estábamos en un momento súper confuso. Porque claro, estábamos en pandemia, era una saturación mental bastante grande, no sabíamos muy bien hacia dónde dirigir la música. De hecho, estábamos bastante perdidos. Sí. Y entonces, pues, ¿qué hicimos? Pues dijimos, vamos a coger una temática diferente. Y empezamos a leer cosas de Egipto, en fin. Nos dio por ahí y dijimos, ¿por qué no? Vamos a arriesgarnos un poquillo. ¿Y os habéis arriesgado y qué tal os habéis quedado después de hacerlo? ¿A gusto? A gustísimo. Muy a gusto. Hemos hecho, ¿no?, lo que nos ha dado la gana. Eso es lo mejor que se puede hacer, ¿no? Efectivamente. Que la gente haga más lo que le dé la gana y será más feliz. Efectivamente. Ya tenéis más discos, además, por ahí funcionando. Lo que hemos dicho antes. Y ahora... con un cambio de temática, pero yo creo que una temática interesante, ¿no? Sí. ¿Que habéis sacado alguna conclusión para vuestro propio grupo y vuestra propia vida al sacar este disco? A ver, ha sido un cambio en general. Porque tú piensas que al final la música siempre va como ligada a los momentos de nuestra vida. Evidentemente. Y se refleja. Evidentemente se refleja madurez, se refleja de lo que teníamos ganas de hablar antes y de lo que hemos dejado de tener ganas de hablar. Efectivamente, que nos hemos cansado. Básicamente, porque antes, pues no sé, también éramos muy jóvenes y teníamos muchas ganas de criticar, de quejarnos de todo. Y en este disco se ve, pues, que teníamos ganas de huir de la realidad. Yo creo, yo me lo tomo así. Teníamos ganas de que la música nos transportara a otros lugares y que dejáramos de estar tan centrados en la realidad que vivíamos. Y creo que lo hemos conseguido. Y eso al final, pues, es una evolución también como personas. Porque cuando yo, por ejemplo, era más pequeña, pues tenía más ganas de discutir. Peleona, y como me voy chica peleona. Vieja, pues no tengo ganas de que me caliente la cabeza. Bueno, así es. Mientras no te dé por discutir de nuevo. No, calla. Estoy muy a gusto sin discutir, sin pelearme con la gente. Sé lo que te digo, al final que la gente haga lo que le haga feliz. Y siendo feliz la gente, todos somos más feliz en comunidad. Sí, eso está más claro que el agua, aunque hay gente que no piensa en eso. No, hay gente que no piensa directamente. Eso también. Pero claro. Es que pensar es complicado. Pensar es bastante complicado. Y ya pensar bien Bueno, eso ya es casi imposible. Ya, la gente tiene muchas ganas de pelear, de discutir, y yo no lo veo. No, yo tampoco lo veo, aunque de vez en cuando nos toca hacerlo. Pues también, sí, ¿no? De vez en cuando toca pelearse y toca discutir, y sobre todo, a ver, discutir no está mal si es un debate abierto, ¿sabes? Si se llegan a cosas. Pero como normalmente no se llega a nada, pues me ahorro discutir. Mejor. Bueno, vamos a presentar al resto de miembros del grupo, aunque no estén por aquí, pero por lo menos le mandamos un saludito a Javi, que es uno de los guitarristas. Sí. José es el otro, ¿no? Sí. Kyle sería el batería. Eso es. Alex al bajo. Exacto. Les mandamos un saludito a los cuatro y tú que estás aquí conmigo, pues a ti no te mando un saludo porque ya te saluda. Yo ya estoy aquí. Te lo doy en directo. Un saludo, chicos. Y bueno, y con este disco yo he visto también, de hecho, mi pequeño resumen. Sí. Como suelo hacer habitual de los discos. Y te lo cuento y a ver qué te parece. Dale caña. Digo que el libro de los muertos nos cuenta cómo es la caída a los infiernos por donde transcurre el viaje del alma. Mientras sentimos los susurros de Apophis durante esa luna de sangre donde se va a celebrar el juicio de Osiris, aquel donde se va a ejecutar el castigo eterno. Pues me parece perfecta. Está bastante bien ligada, la verdad. En eso consiste, en ligar lo mejor posible y que encima contemos algo del disco, porque si no, no tiene gracia. Exactamente, está perfectamente contado. Lo que la gente no sabrá quién es Apophis. Sí, la mayoría de gente. ¿Sí? ¿Saben quién es Apophis? ¿Quién es? Yo creo que hay gran parte que saben quién es Apophis y gran parte que no lo saben. Bueno, pues, y para el que no lo sepa... Pues cuéntate quién es Apophis. Apophis era un dios de la mitología egipcia que señalizaba el caos, el mal, vamos, lo peor que había. Y era simbolizado como una serpiente. Ajá, una serpiente. Que por eso gigante, nosotros lo hemos pintado como una serpiente, porque ellos lo simbolizaban así. Efectivamente. Pero tú sabes que Apophis es otra cosa más. ¿Qué? Apophis, entre otras cosas, aparte de ser ese señor, es un asteroide que dicen y vaticinan que va a pasar tan cerca en el 2029 de la Tierra que puede que tengamos algún problema. ¡Hostia! ¿A qué eso no pues lo sabía? No lo sabía. ¿Eh? Pues dice que... Pero me parece maravilloso. Hay algunas observaciones que indican una probabilidad relativamente alta de colisión con la Tierra de un 2,7% en el año 2029. ¿Acaso serán Nice of Love unos previsores? ay. Ya diciendo, susurros de Apophis, que viene por ahí. Que viene por ahí, que viene. Bueno, ya pues... ves, qué guay. Pues mira, ya sabéis una cosa más de Apophis y que está susurrando por ahí cerquita. Pues joder, pues como pase muy cerca... Esperemos que no pase tan cerca. Me parece que va a ser una hostia en vez de susurro. Sí, ya te digo. Hay unos susurros bastante fuertes. Sí. Bueno, y para hacer el disco, ¿cómo lo habéis... bueno, para componer las canciones más bien, ¿cómo os habéis organizado? Pues básicamente como lo hacemos siempre, que a la aventura. ¿Qué quiere decir a la aventura? Eso es lo que te iba a preguntar. Pues a la aventura es como va fluyendo. Porque básicamente nosotros somos músicos que hemos aprendido solo, de oído prácticamente todo. Entonces tenemos una manera de componer peculiar y un poco desorganizada para la gente que compone en condiciones. Ajá. Y es que hay temas que surgen de un riff y entonces dejamos a José que le decimos, dale caña, a la canción, a guitarra. Entonces normalmente la saca casi entera y ya vamos construyendo encima de ese riff. Es decir, después compone el bajo, la batería, luego ya me meto yo con melodías, pero cada uno compone su instrumento. Cada uno eso a su sí cacho. Que tengo que decirlo. Uh-huh. Cada uno hace su instrumento y se ocupa de su historia y sus movidas. Y no hay ninguno que llegue y le diga al otro, oye, que eso no me gusta, que eso sonaría mejor asado. Hombre, pero eso es constante. O sea, quiero decir, eso siempre pasa. Pero también es cierto que nosotros nos adaptamos muy bien lo uno al otro, nos conocemos muy bien y sobre todo sabemos mandar a tomar por culo. Rápidamente. Ya está. Y no nos lo tomamos a mal, ¿eh? O sea, nosotros eso es lo importante. Escuchamos la idea y si no nos parece bien, pues la descartamos y aquí nadie se enfada. Y ya está, y arreglado. Eso es. Es la mejor manera de, además de hacer piña, ¿no? Claro, además, a ver, hay veces que también cambiamos cosas. Pero, por ejemplo, Kyle, que compone la batería, rara vez va a acertar en algo de la melodía, porque yo sé más de melodía. Ah, lógicamente. Entonces, claro, yo no le puedo decir algo en batería, solo le puedo decir, esto me suena a mierda. Y él me dirá, pues era una inculta de la vida. Y esto se tiene que hacer así. Entonces yo le puedo decir, me gusta, no me gusta, yo lo haría así, pero cada uno sabe lo que hace. Ajá. Y luego ya vienen los profesionales de verdad a corregirnos. A corregiros, que son los que se encargan de grabaros el disco, de mezclarlo. Claro, y de la y producción del disco. O sea, es súper importante tener una visión externa de gente que sabe lo que hace perfectamente en la música. Sí, y agradecemos mucho tener eso, porque si no, los temas pues no estarían en su máximo potencial, que es lo que nos ha pasado en anteriores discos. Sí, y en este caso habéis contado con Enrique Monpó. Eso es, con el puto amo. Para el que no lo sepa, es guitarrista y compositor de ópera magna. Claro. Casi nada, ¿no? Y podría serlo de mi vida. Y, es que es una máquina. ¿Y os mete mucha caña? A la hora de decir, no, hay que retocar esto, hay que retocar lo otro, repite. Pues sí, manera. Pero porque es maravilloso. O sea, justamente por eso es tan maravilloso. Porque es una persona exigente. Es una persona que quiere llevar el tema a su máximo potencial. Y si él cree que hay que repetir la toma 57.000 veces, pues nosotros confiamos y repetimos la toma esas 57 veces. Ajá. Y luego llega Dani y lo borda, ¿no? Y lo peta. ¿Ya? Directamente. O sea, ya coge el tema y dice, va a sonar esto que flipa. Ajá. Y así lo hizo. Y así lo ha hecho, ¿no? Pero también habéis contado con más gente para poder sacar este disco. Con muchísima. ¿Eh? Y una de ellas, Azahara Gómez, que es la que ha hecho todas las ilustraciones, dibujitos y demás, ¿no? Sí, todo el árbol lo ha hecho ella. ¿Y quién más ha estado participando? Pues muchísima gente. Si es que al final, mira, nuestro Carmelo, Jesús, nuestros managers que han estado ahí a tope, todos los amigos, los que nos han grabado el videoclip, que es un pedazo de videoclip, que ha sido Vico, Manuel, ahí han estado un montón, la maquilladora, madre mía. ¿Y ahí? En fin, un montón de gente. Si es que detrás de un proyecto la gente no lo sabe, pero se necesita muchísima ayuda. Nosotros solos somos una caca. Es que no se puede. Un palo. Es que, a ver, cada uno se tiene que dedicar a lo suyo. Exactamente. Y nosotros no somos ningunos profesionales ni tenemos un dinero como para decir, venga, esto sí, esto sí, esto sí. No, y el conocimiento también, porque, o sea, a la hora de mezclar todo, pues alguien como Dani Luces, pues ya sabe lo que claro, tiene que hacer sí. Y cómo mejorar las cosas para que quede fetén, ¿no? Exacto, tú tienes que ponerte en las manos de gente que sabe lo que hace y confiar. Efectivamente. Y luego me estoy fijando en el libreto por dentro, ¿no? Y es que en cada canción le habéis puesto un simbolito. Dibujito, un simbolito muy específico para cada canción. Sí. No vamos a decir todos, yo voy a decir dos nada más, ¿vale? Venga. Para que la gente, ¿sabes por qué? Porque así la para gente... Para que se lo compren. Efectivamente, que lo compren para que puedan verlo por dentro. Claro que sí, hombre, tenéis que comprarlo. Y bueno, pues en los susurros de Apophis, efectivamente, hay una serpiente enorme. Eso es. Y en la luna de sangre, pues hay una luna de sangre. Exactamente. Y para el que se quiera poner poco filosófico, una luna roja. Efectivamente. Es que es como tiene que ser una luna de sangre, luna roja total. Claro. Y pero sin embargo, en lo que es el disco habéis puesto ahí una cosa muy diferente, ¿no? Sí. Y una especie de V ahí. No, no sé. ¿Qué es? ¿Qué es? Eso es hacer lo que nos da la gana. Me lo estaba yo temiendo. Me lo estaba yo temiendo. Digo, esto no tiene así nada que ver con todo lo demás. Habéis dicho, vamos a poner esto porque me gusta y ya está. Exactamente, porque nos sale de la hueva. Es que... Hay veces que cuando le quieras buscar sentido a las cosas demás, claro, es más simple. Es como cuando la gente viene y me dice, tía, ¿por qué te has hecho este tatuaje? Seguro que significa muchísimo para ti. Digo, sí, tiene una historia. Que me levanté una mañana y dije, esto va a ser. Y ya está. Y ya está. Y me fui para allá y me lo hicieron. Y me lo hice y punto, y fin. Y fin de la historia. Aquí no hay... Uh-huh. Aquí no hay más. Uh-huh. Y ya habéis presentado el disco... ¿Y habéis hecho algún conciertillo o algo de esto? Sí, ya lo hemos presentado. Estuvimos tocando ahí con Nocturnia. Ajá. Y la verdad que estuvo bastante guay. Uh-huh. Y nervioso, pero bueno, fue bastante bien. Luego dimos otro conciertillo por aquí cerca. Uh-huh. Y también fue bastante bien. O sea, cada vez que toquemos el disco, pues será mejor. Lógicamente. Eso es lógico y normal. Y encima después de una pandemia. Que hay muchas ganas de conciertos. Pues sí, hay ganas. Nosotros tenemos ganas. Uh-huh. A ver si tocamos más. Nada, pues cuando queráis os venir por los madriles. Pues sí, en Madrid tenemos que tocar. O sea, allí hay que presentar el disco. Uh-huh. Pues nada, aquí yo, como aquí en Revi Radio, en Revi Rock, tenemos la sala Revi Live, pues yo siempre la ofrezco. Toma ahí, para que toquemos. Hombre, claro. Es que además, bajo no solo bajo mi punto de vista, sino de muchos medios, sí, podría decir que sé que es la mejor sala de Madrid en estos momentos. Ole, pues... Comparable a la Riviera, para que te hagas una idea. ¡Cojones! ¡Madre mía! Lo único que con un aforo ahora mismo limitado a 300 personas, pero es lo que hay. Oye, pero no está nada mal. No. De hecho, hoy han venido, a ver si encuentro el cartel, que me lo han perdido, porque hoy hay concierto aquí de unos alemanes y no me acuerdo quiénes son. O sea, y están ahora mismo ahí y yo aquí, o sea, un conciertazo aquí al lado y yo aquí. Hablando por teléfono. No, pero hay que hacer estas cosas también que molan mucho y así conocemos también un poco más a vosotros. Que estas cosas molan. O sea, sí, hombre, las entrevistas siempre sirven para reírte y para conocerte. Efectivamente, y hay muchas cosas que se aprenden cuando se hacen de esta manera. Pues sí. Y se descubren a grupos como cualquiera, ¿no? Y grupos que son más o menos conocidos, otros menos conocidos, y otros que merecen mucho la pena. Pues esperamos estar dentro de esos que merecen la pena. No, yo, a ver, aquí estoy repitiendo conmigo, por algo será. No sé por qué. Será porque sí me habéis gustado. Jobo, me alegro un montón. ¿La entrevista la tuviste conmigo o con alguno de mis pues compañeros? No me acuerdo porque yo he tirado de base de datos nada más. Y he visto que estuvisteis aquí, seguro que fue vía telefónica, eso sin ninguna duda. Y esto, ya te digo, pues fue, he dicho antes, el 4 de marzo del 2020. Y si esto es, a ver, que confirmo una cosa. Porque si lo confirmo, esto es en la tercera temporada, pues en Miss Clut está el podcast de la entrevista. Y junto a vosotros estuvieron Maleficarum también. Pues ni idea. O sea que es que ha llovido, ¿eh? No, si es que encima yo se me olvida hasta de lo que comí ayer. Pues imagínate de hace ya más de 3 años. Pues que no me acuerdo. Y no. Que posiblemente me diga a lo mejor, pues fue contigo. Y yo digo, pues muy bien. Yo ya te digo, ahora mismo no recuerdo exactamente con quién fue la entrevista. Y lo que sí que, claro, como tengo mi agenda aquí perenne, que no, entonces pues me recuerda todas las cosas. Eso está muy bien. Yo creo que debería comprarme una. Porque últimamente he notado que mi cabeza borra cosas. ¿Las borra? Pues mira. Pero literalmente, o sea, borra momentos. Pues yo, a lo mejor claro. Me dice José, ¿no te acuerdas de aquella persona que no sé qué, que nos trajo tal? Y cosas súper importantes que yo digo, Dios, ¿cómo no me acuerdo? Pues no me acuerdo. Pues yo ya te digo, tengo mi agenda particular, evidentemente, y luego tengo la agenda de la radio, en la cual pues tengo apuntado absolutamente todos los grupos que habéis pasado por aquí. Maravilloso. Así que, y así pues nunca se me olvida. Es la mejor forma. Así que, bueno. Pues sí, pues la cabeza falla. Sí, y cada vez más. Amigo. Hombre, a ver, yo ya tengo unos añitos y se nota, ¿eh? Yo voy a cumplir 25. No te digo que te los cambio porque me vas a decir que no. No. Si ya vivo asustada con cumplir 25. Bueno, pues yo tengo más del doble. Bueno, pero no pasa nada. Espíritu joven. Hombre, por supuesto. Y a no parar y a darle leña al rock, todo lo que se pueda. Olé. Eso que no falte nunca en nuestras vidas, porque entonces sí que lo llevamos claro. Como nos falte la música y a los que nos gusta el rock, pues muy mal. Vamos jodido. O peor. Así que, bueno, pues, ¿qué más preguntarte? Así, a bote pronto que se me ocurra, yo quisiera saber cuál es vuestro viaje del alma. Uf. ¡Qué gran pregunta! Es que aquí cuando rebuscamos un poquito las preguntas, lo ponemos complicado. Es que claro, estoy entre la respuesta graciosa, pues vino las que dos. Sería la que más me identifica a lo mejor, uh-huh. Y la respuesta de ponerme filosófica. Uh-huh. Y hoy voy a optar por la de filosófica, que siempre estoy con la broma. Pues venga. Pues mira, el viaje del alma fue una canción que yo escribí en un momento bastante jodido de la pandemia, donde literalmente mi alma estaba haciendo un viaje, que era el viaje de darme cuenta de hacia dónde iba, qué quería hacer en la vida, si realmente me quería dedicar a la música y si realmente era feliz con la vida que llevaba. Porque claro, todos vivíamos en una espiral de no preguntarnos qué estábamos haciendo porque no teníamos tiempo. Ya. Y de repente la vida se paró y tuvimos tiempo de pensar. Tiempo demasiado. Claro, entonces empezamos a pensar. Y claro, cuando nosotros empezamos a pensar, normalmente vienen los problemas. Suele ocurrir. Y a mí me pasó que no tenía ganas de hacer música. O sea, no tenía ganas de cantar, no tenía ganas más que de... Yo afortunadamente seguía trabajando en el campo. Uh-huh. Y eso me hizo entrar en un bucle de trabajo, dormir, trabajo, dormir, trabajo, dormir. Y pensar que realmente no quería seguir tocando, no quería seguir en la música. Entonces la canción la escribí con bastante pena. Preguntándome bastante, o sea, bastante, que si realmente era feliz. Y yo creo que ese es mi viaje del alma actualmente. Me sigo preguntando todos los días si el camino que estoy tomando es hacia mi felicidad y sobre todo si soy feliz en ese camino. ¿Y qué? Ahora he logrado encontrar un equilibrio en el que, por ejemplo, antes, si no triunfaba en la música, yo no veía felicidad. Y ahora estoy bastante alejada de ese punto. Ahora estoy viviendo la música desde un punto de vista muchísimo más relajado, sabiendo que probablemente nunca seamos tan famosos o tan conocidos como para poder vivir de la música. Así que me lo tomo con tranquilidad, con risa, disfruto con mi banda, toco donde la gente me quiere ver y donde no me quiere ver, pues no toco. Y soy bastante más feliz. ¿Y disfrutas más de la música? Sí, es que la disfruto muchísimo más. Claro. Porque antes no la disfrutaba. Antes estaba centrada en tenemos que gustar, tenemos que hacerlo así para ser profesionales. Si gasto una broma no voy a parecer tan profesional. Y al final estaba siendo una persona que yo no soy. Porque yo soy una persona graciosa. Que me gusta reírme con la gente, que a veces me gusta socializar y a veces no. Eso nos pasa a todos. Y claro, y soy una persona normal y corriente. Y ya está. Pues eso, sí. Eso es muy importante. El punto al que has llegado de decir, mira, que a mí, que si algún día llego a tocar en un gran estadio, pues fenómeno, pero bienvenido, voy a disfrutar del momento, que es lo más importante. Porque o sea, si algún día llegamos a tocar en un sitio muy grande, será bienvenido. Pero si no llegamos, y por ejemplo, la realidad es la realidad. O sea, la música ahora mismo nos da más gastos y disgustos. Eso seguro. Entonces, claro, si algún día, por ejemplo, no podemos seguir más, pues para mí no va a ser un motivo de ahorcarme. Pues no, no. No, pero a ver, el que no pueda seguir con un grupo determinado por el motivo que sea, no quiere decir que tengas que cerrar las puertas a la música, tampoco. Claro, a lo mejor no le tengo que cerrar las puertas, ¿no? Pero es verdad que he descubierto, siendo música, que voy a pecar aquí de humildad, considerándome música, que me he dado cuenta de que el mundillo de la música no me gusta. O sea, pero absolutamente nada. Es que... O sea, me gusta la magia de la música, me gusta ponerme un disco en mi casa y volar, porque me encanta la música y la disfruto muchísimo, pero la disfruto casi siempre más en soledad. Luego, cuando he visto cómo funciona el mundo del metal, cómo es todo tan frío por detrás, yo dije, ay, no sé si yo me voy a dedicar a esto, o yo sería feliz. Hay mucha gente que ha dejado el mundo comercial para dedicarse a la música en privado, porque este mundo es una vorágine. Es que una mierda. Hay gente que está preparado para ese mundo. Yo conozco gente dentro de la música que es que les gusta ese mundo. O sea, es que ellos no sufren. Pero yo, por ejemplo, sí sufro. Pues... Yo sufro al ver que las cosas se mueven por dinero, por interés, que se acerca determinada gente a mí por interés o porque quieren algo, ¿sabes? Sí, pero eso no solo es en el mundo de la música, ¿eh? Eso no solo es en el mundo de la música, es en el mundo en general, por desgracia. Sí, sí, eso en el mundo en general, pero me da pena, que yo tenía muy endiosado a la música. No, es lo que nos pasa sobre todo cuando, pues, en la época... digamos, de la adolescencia y demás, o si no te metes mucho en el mundo de la música, simplemente estás como espectador de musical o no sé cómo denominarlo, ¿no? Pero en el momento que te metes dentro del mundillo musical, la cosa cambia mucho, ¿eh? Cambia mucho porque es lo que te digo, porque todo cambia, descubres por qué están sucediendo las cosas. Claro. O sea, y yo, por ejemplo, nosotros, así, siendo sinceros, que la gente no tiene que vivir engañada. No. Nosotros no tocamos más porque no tenemos dinero. Claro. Si tuviéramos dinero, podríamos tocar con la banda que nos diera la gana. Aquí es cuestión de pasta. Eso está claro. Eso está claro. Claro, y mucha gente no lo sabe. Y bueno, ahí en Granada, pues no sé, porque tampoco hay muchas salas. Yo conozco un par de ellas, nada más. No sé si tenéis más salas por ahí. Sí, hay salas, pero que es lo que te digo, que tú para mover gente... Sí, tienes que gastar. Tienes que llevar una banda que mueva gente. Claro. Y no no solo llevar banda que lleve gente, sino tú mismo puedes llegar a llevar gente, pero ¿de qué manera? ¿De qué manera? La manera es única y exclusivamente promoción. ¿Y la promoción cómo se consigue? Exactamente. Con dinero. Es así. Todo cuesta dinero. Y el disco cuesta dinero. Y el videoclip cuesta dinero. Claro. Y todo es una ruina. Pero ese disco, para moverlo y que la gente lo conozca, te cuesta más dinero. Porque exacto. Porque no solo es hacerlo. Hay pocos sitios en el que, como nosotros, pues... Oye, aquí encantadísimos de que vengáis, que nos contéis, que nos enseñéis vuestra música. ¿Y a cambio de qué? Pues mira, si me das el disco, bien. Si me lo mandas en MP3 porque no tienes para el disco, pues en MP3. No nos importa eso, ¿vale? Eso está muy guay. Pero hay otros sitios en donde tienes que ir con la gallina por delante si quieres que te cante. Exactamente, eso es la mayoría de sitios. Efectivamente. Entonces, bueno, nosotros agradecemos tantísimo los espacios que nos dais para poder enseñar nuestra música. Uh-huh. Como aquel que dice, sin pedir nada, sí. Que eso se agradece muchísimo. Pues es que es así. O sea, yo aquí vengo a pasar un rato entretenido, a divertirme, a escuchar buena música, a disfrutar de grupos como vosotros... A conoceros, a decir, coño, pues esta música me mola, esta no me gusta tanto, esta yo le daría un toquecito de no sé qué, por decir algo, ¿vale? Sí. No, y además que me parece perfectísimo que cada uno tiene su opinión y por eso estamos aquí. Claro, y habrá cosas que gusten y cosas que no. Pues a quien le claro, guste, y somos fenomenal. Conscientes de que no le tenemos que gustar a todo el mundo. A mí, mientras no me lo digan, de malas maneras, ahí insultando está. O haciéndoselo chulo, exacto, porque me puedes decir casi que lo que quieras. A ver, si yo los grupos que conozco personalmente, que tengo trato con ellos y que no es un trato radiofónico, pues si hablo contigo fuera del aire, pues a lo mejor te digo cosas que me han encantado o cosas que te puedo decir, oye, esto lo habéis hecho fatal. Pero claro. Te lo digo en privado y de buenas maneras. Lo que no puedes hacer, como hacen algunos, que conocemos aquí el mundillo un poquito, que sueltan culebras por la boca por un grupo, que no es que la hagan mal, ¿no? Es que no les gusta ese tipo de música a esa gente, simplemente. Claro, a veces la gente se siente con derecho de juzgar las cosas muy rápido. Sí. De coger el trabajo de los demás. Sí. Es que además el otro día vi una cosa, no me voy a meter en lío, pero hicieron una cosa que yo lo veo fatal, que es como opinar sobre un disco desde la soberbia. Desde, a mí no me gusta, pues yo esto y lo otro. Pues nene... Ya, pero como... Haberlo hecho tú con los cojones. No, ya no es hacerlo tú con los cojones. Es, vamos a ver, ¿a ti te gusta este tipo de música? No, pues no opines. Ya claro, está, pues no opines. O se opina, o pena, opina, opina al menos... Sé objetivo. Con respeto. Sé objetivo. O mira, que no sea objetivo, que no... tío. Que sea con respeto. Que tú no notes que tu trabajo lo están tirando completamente por tierra. Claro. Porque a mí hay muchas bandas que no me gustan. Y yo no se me ocurre hablar con ese desprecio. No, pero es que, a ver, una cosa es que a mí no me guste una banda, un tipo de música, un estilo, ¿vale? Y voy a decir sí. Algo que hace mucho que no digo, que en alguna ocasión sí. Lo he dicho. Como puedes imaginar, con el tipo de música que más me gusta es el rock, pues la copla como que me gusta poco. Sí. Pero yo reconozco que una voz... como la de la señora Rocío Jurado, no ha habido en este país. Por supuesto. ¿Vale? Hay que reconocer las cosas como son. Espectáculos como los que ha dado el señor Rafael, que no me gusta ni verle en el escenario, pero hay que reconocerlo. ¿Vale? Claro que sí. Pues, pero eso no quiere decir que el que no te guste que sea malo, ni mucho menos. Mira, ¿sabes lo que significa normalmente que no nos gusta? Es que yo voy más allá, porque la gente se piensa que una crítica súper importante, como si fueran, yo qué sé, y nosotros, de forma individual, sí, somos una mierda. Pero o sea, quiero decir, normalmente que no te guste, sí, significa que tú no lo sabes apreciar. No, simplemente, no, puede ser así, pero no siempre, porque a mí hay música que no me siempre gusta. No siempre, pero que te quiero decir que hay música que es que no me gusta el ritmo que lleva, o la letra, o no sé, cualquier sí, cosa. Sí, pero ¿no? Es como yo considero eso, o sea, no, claro, es algo insultante el no saber, claro, apreciar algo. Sí, sí. No. Por ejemplo, yo no sé apreciar, y te voy a decir, una música muy despreciada por todo el mundo. Sí. Y por sobre todo por los metaleros. Sí, ya. Yo no sé apreciar el reggaetón. No lo sé apreciar. ¿Y por qué te digo no lo sé apreciar? Porque yo veo gente que se lo pasa bien escuchándola. Sí. Y mira, ojalá yo me lo pasara bien. Sí, es así. O sea, ojalá yo lo supiera apreciar, sí, y yo, me divirtiera. Sí, a mí personalmente, te voy a dar mi opinión del reggaetón. El ritmo me parece muy machacón y no me parece melódico para nada, por un lado. Y por otro lado, las letras no las soporto. Eso de que se menosprecia, claro, a las personas. Entonces, me niego a escuchar cualquier tipo de música. Fíjate lo que te estoy diciendo. Cualquier tipo de música, aunque sea rock, que desprecia a las personas. Y me parece súper respetable. Así. O sea, me niego. Me puede gustar la música, la melodía, todo lo que tú quieras, pero en el momento en que desprecia la vida humana, que o animal, me da lo mismo, ¿vale? Todo lo que sea que denigre a, ya me niego a escucharlo. Y me parece bien. Así de sencillo. No es... No, claro, por, si, por, es por si principio, básicamente, ¿sabes? Exacto. Estamos aquí para eso, para opinar, para ahí que está. Decir, a mí esto no me gusta, yo esto no lo voy a escuchar por esto. Exacto. Y me parece bien. Exacto. Pero con respeto... O sea, yo sí, lo digo, sí, y no estoy insultando a quien hace ese tipo de música, canciones o como quieran llamarlo. No, que cada uno haga lo que quiera, por cada Dios. Lo que quieran, pero yo no lo voy a escuchar, simplemente. Exactamente. Así que, pues Mireia, que muchísimas gracias. Que si quieres contar alguna cosita más, porque es que se nos va el tiempo ya. Si no hemos puesto a cascar. Sí, si es que cuando nos ponemos a hablar, dos que les gusta hablar, uff, qué peligro tenemos. Ya ves. ¿Que alguna cosita que quieras destacar de, pues, dónde comprar el disco, próximo concierto, etcétera, etcétera? Pues mira, yo solamente quiero decir que os animéis a comprar el disco, que es muy fácil, que podéis contactar con Nice of Blog a través de nuestras redes sociales. Nos llamamos Nice of Blog en Instagram, en Facebook, en Spotify, en YouTube. Y que sobre todo animéis a venir a los directos, que es muy importante para las bandas que estamos intentando escalar, que la gente se mueva y venga a los directos y compre los discos. Que la música en directo, o sea, no, es que además, la música como se escucha en directo, no se escucha en ningún lado. Eso es, sonamos mucho mejor en directo. Por supuesto. Y nada, y que muchísimas gracias por este ratillo, y que nada, y que esperamos tocar en Madrid pronto. Pues nada, cuando toquéis aquí en Madrid, darnos un toque para ir a veros. Ole. O para que os deis una vueltecita por aquí por el estudio y conozcáis dónde nos movemos también. Perfecto. Que es importante, así que. Pues muchas gracias, Mireia, bueno. Muchas gracias a Knights of Blood, Caballeros de Sangre, acordaros. Y mucha suerte con este disco. Y a por el siguiente. Muchas gracias. Nos vemos, pero antes de despedirme del todo, me tienes que decir un título de la canción que quieres que escuchemos para despedir de este disco. Pues voy a decir El viejo del alma. después de la charla filosófica que nos hemos dado. Vale, pues entonces ponemos este viaje del alma y seguimos con el poquito programa que nos queda. Gracias, Mireia, y hasta siempre. bueno, pues si queréis pasaros por aquí por Revi, pues estaban hace un rato Tom Bridge y en un ratito, no sé si han empezado ya, ahora me voy a acercar a ver y os informo si han empezado, Visions of Atlantis. O sea que aquí hoy hay movidita de la buena y rock cañero a tope. Así que ahora os cuento si ya han empezado Visions of Atlantis o todavía le faltan 10 minutitos para empezar. Yeah. fire and it's getting out control. And it's getting out control. It's getting out control. Fuck! ¡Ay, que casi no llego, que casi no llego! Pero sí, me tengo que despedir de vosotros y deciros que Vision of Atlantis mola un montón, un escenario, escenografía, vestuario, unas canciones de la leche, y que todavía estáis a tiempo de llegar si corréis. Y por mi parte nada más, la semana que viene aquí estaremos con, no sé, hay una sorpresa que está ahí pendiente, ya veremos a ver cuál toca. Y nada, desearos que paséis una semana genial, que este fin de semana, si podéis ir a un concierto, no lo perdáis, que es lo mejor que se puede vivir, y que el miércoles que viene aquí estaremos. Berni Prijuave en Salsa Roxa, desde revirradio.eso.com, aunque .es está ahora un poquito fastidiado, pero estamos en proceso de que se ponga ya bien. Y nada, en Vic Álvaro, Estudios Revirock, Revirradio. Con vosotros, hasta la semana que viene. Os dejamos con musiquita guapa. ¿Quieres conocer la más rabiosa actualidad, noticias, cotilleos, conciertos y todo lo que rodea el rock español? Escucha Salsa Roxa todos los miércoles de 20 a 22 a través de revirradio.es. ¡Te esperamos! Bienvenido a mi mundo, disculpa que no me levante, abre bien los ojos y disponte a ver. Te mostraré la mentira, el hambre, la pobreza. A los niños violados no hay nada que tú puedas hacer. Somos muñecos de trapo a merced de un gran huracán. Los hilos que nos empujan jamás podrás controlar. La guerra como negocio. Somos el llanto de un ángel que olvidó la luz. Somos rosas, sí. Arrancadas del suelo por la tempestad, perdidos en el paraíso. Rosas sin espinas, mírame, en el infierno tal vez me encontrarás.